pasado yo no te busqué y tú tampoco lo has intentado. Si lo hago sé que te encontraré. No se van las ganas de mi corazón. No se puede olvidar un pasado que fue con tanto amor. Y es que te tengo grabado en mi alma cada momento. Si no te me apareces te invento. Es que necesito sentirte muy cerca de mí. Y es que te tengo grabado en mi alma cada momento. No sé cómo termina este cuento, pero te aseguro que tiene un final feliz. Feliz. Me fui con otro amor dejándome llevar. Rompí tu corazón y mi alma quedó deshecha en algún lugar. Quiero ver tus ojos, quiero ver tu sol, que es el que da la luz a mi calma y enciende la pasión. Solo siento que ya no esté en mi pecho aquel dolor. Un sentimiento que nace a la ilusión. Y es que te tengo grabada en mi alma cada momento. Si no te me apareces te invento. Es que necesito sentirte muy cerca de mí. Y es que te tengo grabada en mi alma cada momento. No sé cómo termina este cuento, pero te aseguro que tiene un final feliz. Feliz. Necesito sentirte muy cerca de mí. Y es que te tengo grabado en mi alma cada momento. No sé cómo termina este cuento, pero te aseguro que tiene un final feliz.